Fui invitada por la organización ELA, que es una de las organizadoras de la jornada, para poder ser comentarista de la primera mesa que tiene que ver con acortar las brechas en el acceso a la justicia por parte de las mujeres que sufren violencia de género, y se van a contar tres experiencias de tres municipios de Argentina, de uno de Chaco, otro de Jujuy, uno de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo a hacer un breve aporte desde el lugar que me toca como directora de Pilar. Súper interesante, me parece que es fundamental justamente para acortar las brechas que existan estos encuentros donde podemos conocer otras experiencias positivas que han tenido éxito en otros distritos del país, y también conocer las cosas por las que transitan los municipios y que sufren las mujeres, que muchas son comunes. Entiendo que es la única manera de ir generando un capital social, encontrar estos espacios de encuentro donde podamos compartir los tránsitos que cada uno está atravesando. Muchas cosas son comunes, de Jujuy a Ushuaia creo que hay cosas que lamentablemente son comunes, hay un largo camino por transitar y recorrer todavía. O sea, se han logrado muchísimas cosas a través de derechos conquistados por luchas de años, pero todavía hay una conquista grande que tiene que ver con los cambios culturales, que es lo que más tiempo va a llevar. Y eso implica la sensibilización en otras instancias como las judiciales, las policiales, el ámbito de la salud. Hay como mucho trabajo todavía para hacer en esos ámbitos para que realmente se pueda trabajar de manera articulada. La violencia de género es un tema muy complejo y que solamente se puede resolver de manera interdisciplinaria, trabajando desde diferentes áreas. No alcanza con solo un área de un municipio que trabaje la temática.